las manos, naufragando sin pasado. Creemos ser los dueños de este circo, inevitablemente vamos tras una quimera, equivocando nuestros pasos adorados. Que me golpeen.